Bienvenidos un día más a este espacio sonoro dedicado a las prácticas de la asignatura de taller de radio. Para esta ocasión he considerado oportuno concretar una cita con un estudiante de ingeniería del campus de Leganés de la universidad, para que nos cuente su punto de vista acerca del mal momento que vive la educación y la enseñanza en nuestro país. Buenas tardes, Guillermo. Hola, Iván. ¿Qué tal estamos? Bien. Sí, bien. Para empezar esta entrevista me gustaría que me dijeras, en pocas palabras, ¿qué es para ti Bolonia? Pues Bolonia para mí es un intento por parte del gobierno de dar una imagen de mejora de la enseñanza que realmente no se ha producido. ¿Y piensas tú sinceramente que este cambio en el modelo de enseñanza beneficia la buena formación del alumnado? Pues no creo que esté recibiendo una formación mejor ahora que antes. Yo he vivido en los dos planes y prácticamente seguimos el mismo sistema de enseñanza que seguíamos en el plan antiguo. Simplemente han cambiado un poco la forma de evaluarnos. Es una evaluación más estricta quizá que antes, pero en cuanto a calidad es todo igual. ¿Y para qué estos cambios y recortes, si al final es todo lo mismo? Bueno, como he dicho antes, creo que es un poco de un intento de dar una imagen falsa. Yo no creo que ahora estemos mejor preparados que antes. También, por otro lado, ahora se consigue hacer mejor negocio con la enseñanza del que se hacía antes de Bolonia. Con la subida de tasas y todas las cosas, ahora es más difícil estudiar. ¿Tú crees que se convierte en un negocio? ¿Me estás diciendo? No es que se convierta en un negocio, ¿no? Porque decir que algo como la enseñanza nacional se convierte en un negocio es como demasiado simple, ¿no? ¿No? Yo no creo que sea tan simple. Pero sí que creo que a la gente menos pudiente se le está dificultando los estudios. Hoy en día es muy difícil, al menos en mi universidad, con Bolonia, lo que yo estoy viendo, es muy difícil llevar un trabajo a jornada completa que te permita a ti mismo pagarte los estudios y luego además ir bien académicamente, no suspender las asignaturas, porque con Bolonia eres un poco preso de la universidad. Que es además algo a lo que muchos estudiantes se ven obligados, ¿no? A trabajar mientras sacan la carrera. Eso ha existido siempre. Sí, eso ha existido siempre, efectivamente, pero curiosamente, al menos en mi entorno, lo que a mí me ha visto rodeado, la gente que dependía totalmente de sí misma para estudiar ha tenido que dejarlo. Porque ya te digo que el nivel de sacrificio que se exige en Bolonia, de puro sacrificio, porque no es por tu mejoría. Realmente luego al final te van a examinar igual, vas a tener que demostrar tus conocimientos en un examen final igual. Realmente el sacrificio que hay que hacer es hasta incompatible con que puedas trabajar y pagártelo tú solo. Y actualmente en plena crisis en la que nos encontramos, muchos estudiantes están viendo obligados a salir de nuestras fronteras para encontrar trabajo. ¿Tú crees que con la formación que en España se recibe, esos estudiantes podrán conseguir el trabajo que buscan? ¿En el extranjero? Pues creo que depende. Creo que en este caso tienes que haber tenido un poco de suerte en lo que has decidido que te gustaba o que querías estudiar. Porque en mi caso, yo creo que los ingenieros, al menos en la Carlos III, siempre se nos ha valorado muy bien fuera de España, en el resto de Europa, ¿no? Creo que yo puedo intentar buscarme un futuro fuera de nuestras fronteras porque como ingenieros estamos bien valorados, pero sin embargo yo creo que ahora mismo, que la crisis afecta a todos los campos, no solamente a la ingeniería, creo que una persona que haya estudiado algo que sea menos puntero no va a conseguir nada fuera de España, a pesar de estar ahora en Bolonia y antes no haberlo estado. ¿Y qué piensas tú, como estudiante inmerso en esta situación, qué podrías hacer tú para solucionar tu futuro? Yo, para mejorar mi futuro, creo que lo que mejor puedo hacer es acabar la carrera cuanto antes e irme fuera de España para buscarme allí y empezar por donde sea, ¿no? Lo que encuentre. Algún sitio que me valoren por lo que he estudiado, por lo que tengo y por mi esfuerzo, que aquí no va a ser. Sin embargo, como a nivel nacional, ya pensando un poco en plan global, creo que lo que habría que hacer en España es invertir dinero en cosas nuevas, en cosas que nos permitan desarrollarnos a nosotros como país y cosas que aporten nuevas ideas, nuevos objetivos, cosas ambiciosas. creo que el hecho de que huyamos todos los estudiantes de España no va a solucionar ningún problema. Bien, pues muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí. De nada, Iván. Y nada, te deseo lo mejor. Venga, gracias. Un saludo. Hasta aquí todo por hoy.